94.3 FM Río. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Bermud. Qué calor, la mierda. Es más fuerte que uno. ¿Viste? Cuando uno ya no encuentra forma de decir qué calor, dónde esconderse, dónde meterse. ¿Cómo pasaron la semana? Dice, con calor. ¿Quién no? Por favor. Bueno, con temperaturas que una térmica de 44, temperatura de 39, 40, que es una locura. Una locura, realmente creo que es el leitmotiv de todos. Con la luz que se corta, que baja la tensión, que sube la tensión, no sé. Me contaron que a las 4 de la mañana hubo un bajón de tensión, así dice mi esposa, que a las 4 se cortó. Volvió un bajón de tensión y volvió, y cuando volvió el aire acondicionado de casa hizo track, chau, olvídate. Así que obligatoriamente despiertos de esa hora. Y bueno, y la joda es que el aire no volvió a andar, o sea, del aire. Gran laburo de los chicos que arreglan en estas cosas, en estos tiempos. Gran laburo. ¿Cómo está el señor Samir Badur? Lo saludo ahora porque después va a hacer más calor. Va, no sé, qué sé yo, digo. Oiga, anda por ahí, buen día, ¿cómo le va? Está hecho pedazos a mí. Hola. Hola. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Y eso que trato de esquivarlo, pero bueno, gracias por saludarme. Bien. ¿Bien? ¿La familia bien? Bien, bien. ¿Cómo lo trata esta temperatura? Para nada bien. Bueno, qué sé yo. A ver, siempre que llovió paró. Ah, con razón decían que después iba a haber paro de colectivo. Ah, a lo mejor. Siempre que llovió paro. Bueno. Bien. Malo, malísimo. Bueno, pero la intención es lo que vale. A ver, ponerle la cara a la tormenta. Creo que todos estamos totalmente convencidos que tenemos que hacer una gran oración, un gran rezo, levantando las manos. Yo los invito, así que arrancamos con la payasa Filomena en esa oración de la lluvia, ¿te acordás? Cuando Bisotti nos decía que nos teníamos que vacunar. Pero bueno, vale la pena porque decía, tiene que llover, ¿no? Una nube. Que, claro, la payasa Filomena nos decía que teníamos que orar así como para que la lluvia viniera. Y ahora vamos a hacer otra. También vamos a invocar a la lluvia, vamos a arrancar este programa invocando a la lluvia, que parece que se viene. Viste que está todo gris ahora. Yo les cuento a los amigos del mundo que en Coronda, amén del calor de los que conocen Santa Fe, los que obviamente han vivido en la Argentina, saben lo que es el calor en la Argentina y lo que es el calor en Santa Fe con la humedad. Bueno, Coronda no es la excepción. Ahora está el cielo gris, y se empiezan a mover algunas hojitas así con un poquito de viento, y desde el sur se ve un poco más oscuro, con lo que todo parecería indicar que en una de esas va a llover. Vamos a ayudarle a la lluvia con una danza de la lluvia. Dale. ¡Cállate, salame! ¡Cállate! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a mí! ¡Me necesito! ¡Ay, ven! ¡Ven a mí! Desde que te fuiste estoy sediento de ti. Empápame, mojame todo, te lo ruego. Ay, te necesito, vuelve a mi polio, sediento el sol. Humedéceme, salpícame, rocíame, riégame, chorréame, nebulízame, vaporízame, escúpeme. Mas no me dejes, yo y arena, nena, chiquita, sin ti. Bermud es tu programa. Es como un gato siamés. 10:46 de este domingo 16 de enero. Ya pasamos la mitad del mes de enero. Perdón. 16 de febrero. Ah, sí, está bien. 16 de febrero, la fecha patria. Esta semana parece que, ¿viste cuando parece que las vacaciones está todo calmo, no pasa nada? Bueno, pareciera como en este, que en este país no pasa nada, pero pasan un montón de cosas, y más si está el gobierno en el medio. El gobierno siempre genera cosas. Y sí, por ahí uno hay cosas que no entiende. Esta semana alguien de vacaciones en el Caribe, con una camarita, con un celular, le saca fotos a la titular del PAMI, Luana Volnovich, en una paradisíaca playa del Caribe, de vacaciones, con un señor tomando algo en un bar, ¿no? Tranqui, todo bien. Y resulta ser que ese tipo que estaba con, perdón, esa persona que estaba con ella, su novio, es el segundo del PAMI. Resulta ser que esta mujer cobra arriba de $500,000 y el señor también, y también en el PAMI está el padre y el hermano, que también cobran esas cifras, plata que sale del bolsillo tuyo y mío, y para nada contrasta con lo que cobran nuestros jubilados. Más allá de eso, y pensando que a lo mejor tiene todo el derecho del mundo de hacer con su plata lo que quiera, esto ha generado realmente bastante quilombo esta semana en lo que es el mundo político, porque en definitiva el presidente de la nación hizo un expreso pedido para que los funcionarios se queden en la Argentina. Más allá de esta ostentación de plata, calculaban entre viaje, pasaje, estadía, qué sé yo, que bueno, el gasto de estos, de estas dos personas, iba a decir estos dos chicos, pero resulta ser que no son ningunos chicos, de esta gente el gasto promedio es de alrededor de casi $5,000,000. Pero bueno, si los tienen, que los gasten, están en todo su derecho. El tema que dejaron descabezada un ministerio, un organismo del Estado como es el PAMI sin funcionarios, y también generó mucho revuelo. Y aparte los dos pertenecen a la Cámpora, ¿no? Y complica la situación del presidente. Esta mujer Volnovich y el señor Rodríguez reportan únicamente a Máximo Kirchner. Esto ustedes saben cómo se maneja la Cámpora, es una organización propia dentro dentro de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Una cosa aparte, reuniones aparte, órdenes aparte, se dan bola nada más que entre ellos, se responden a ellos, responden a Máximo Kirchner, tienen un entramado de relaciones políticas y personales que hacen un culto de hermetismo. Y bueno, de repente también salen entre ellos, o sea, las últimas parejas conocidas de la jefa del PAMI fueron todos dirigentes de la Cámpora. Esta mujer, muy linda mujer por cierto, tiene 42 años, nació en Río de Janeiro, hija de padres exiliados en Brasil durante la dictadura, hija de montoneros, es. Viste que lo que es, todo lo que viene del lado de los montoneros o de los desaparecidos, qué sé yo, te da chapa, ¿sí? Para este gobierno, te da chapa y te hace ascender, digamos, es la carta de presentación. ¿Qué hiciste en tu vida? Y mi papá fue montonero, listo, vení acá, ya está. O, qué sé yo, soy hijo de desaparecido, listo, vení. Bueno, en esa concepción, esa es la idea. Nació en Brasil, los padres estaban exiliados en Brasil y, bueno, un poco que entra en esto hace bastante tiempo. Porque los tiempos se nos acortan porque perdemos, no sé si te pasa a vos, al menos a mí me pasa, que perdemos la noción de lo que pasó de tiempo. ¿A qué te digo con esto? Cuando toda esta gente empezó la militancia, que eran todos mucho más jóvenes, mucho más idealistas, arrancaron con Néstor hace 10 años, un poco más, ¿sí? Cuando se genera la Cámpora. Pero ya pasaron como 10 años, entonces ya es diferente. Ahora ya tienen otro pensamiento y tienen otra función muy diferente, esta gente que arrancó, muy diferente a los chicos que están en la Cámpora, los chicos jóvenes, que obviamente se dicen estar representados. En este caso, la jefa de la obra social de los jubilados forma parte de una superestructura de la Cámpora, reestructura superior. Llegaron solamente dirigentes de probada lealtad a Cristina, a estos lugares, a Cristina y a Máximo, obviamente. y que fueron designados para controlar las grandes cajas del Estado, los lugares por donde pasa la mayor cantidad de plata de este país, están ellos. Y si no estuvieron de arranque, hicieron hasta que uno entró. Manejan la ANSES, manejan YPF, manejaron aerolíneas argentinas, ¿sí? De más está decir lo que es la pérdida de aerolíneas argentinas, eterna pérdida de aerolíneas argentinas, en fin. El PAMI forma parte de esta camada de entre los 40 y 50 años que se prepara para tomar la cúspide del poder cuando tenga oportunidad. Y que en definitiva conciben a Cristina Kirchner como un puente generacional para conseguir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Posicionar para la próxima presidencia a alguien de ellos o del entorno de ellos o a quien ellos decidan, que no es Alberto ni es Cristina. Probablemente sea Máximo, no sé, en definitiva, alguien del entorno de ellos va a ser el presidenciable que ellos designen para las próximas elecciones. En definitiva, manso quilombo por esto, porque en la semana había tenido comunicación con una jubilada de Córdoba que la felicitaba por haber podido irse de vacaciones con el plan previaje, y esta chica se va a un paradisíaco lugar del Caribe que en rigor de verdad vuelve a lo mismo. Cada uno hace con su plata lo que quiere, cada uno puede irse donde quiere. El punto es que me parece que hay que por ahí cuidar las formas, ¿no? Hay que cuidar las formas, qué sé yo, la tenemos esta mujer ahí, Rubeo, que se fue, no sé, más para Rubeo, de Rosario, diputado, nuestro diputado acá, que se fue a unas más paradisíacas islas también, ¿no? En vez de estar en la cámara acá también se fue. Los que se fueron a Disneylandia, toda esta manga de atorrantes que se fueron de este país de vacaciones a otro lado, muchachos, están en funciones, por lo menos tengan el decoro de quedarse al menos esta temporada, váyanse otra, qué sé yo, tómense el palo en las vacaciones de julio, por decirte, estamos en uno de los peores momentos de la historia y estos tipos se van. Bueno, allá ellos. Mucho revuelo, mucho quilombo, eso es lo que de repente te da esa sensación, ¿no? Como que ellos pueden hacer lo que quieren porque el país es de ellos y así lo conciben. Entraron al gobierno, obviamente no por el voto, porque no sé cuánta gente pudo haber votado a la Cámpora. No, me parece que son los menos. Pero de cualquier manera, al votarlo Alberto, al votarla Cristina, obviamente es lo que trae Cristina, ¿no? Los chicos estos vienen, y digo, vuelvo a decir chicos y no son chicos. Chicos son los que saltan, que bueno, obviamente tienen alguna moneda, pero son los que saltan, los que cantan, que son todo lo demás. Estos son pensantes, estos son una organización, una banda, te diría. No me sale la palabra delictiva porque no sé si corresponde, pero son una banda que se han propuesto tener la Argentina más aún de ellos. Van por todos los cargos. La otra cosa que me parece también importante de esta semana, que por ahí hay que hacer un poco de memoria, fue la asunción, lo hablábamos la semana pasada, la asunción del presidente Noriega en Nicaragua. Fue la asunción del presidente, como todos ustedes saben, cuando hay una asunción de un presidente, van presidentes de otros lugares. Obviamente fue Maduro, presidente de Venezuela, fue presidente de Cuba, y apareció, nosotros mandamos nuestro embajador que estaba ahí, que es el hermano del Coqui Capitanich, el embajador Capitanich argentino, que no sé qué cuerno, porque es embajador, pero importa, para el caso es el embajador nuestro, está ahí designado. Hasta acá todo bien, qué sé yo. Bueno, hay un presidente, vos mandás uno, no va el presidente de acá, pero bueno. Esto de que asumo un presidente en Nicaragua. Vos recordás que el proceso de elecciones en Nicaragua, lo vinimos siguiendo. Ortega ganó las elecciones porque metió en cana a todos los opositores. Opositor nuevo que salía, candidato nuevo que salía, candidato nuevo que iba en cana. No tenía problema. Entonces ganó. No había alternativa. El tipo que se postulaba, o sea, se postulaba Samir Badur a la presidencia de Nicaragua, Samir Badur no iba a venir a poder estar haciendo vernón con nosotros. Iba a estar en cana. Así ganó. Y a partir de ahí, bueno, tuvo que ir a la Asunción. Todo bien hasta acá, todo bien. El tema es que en la Asunción del presidente de Nicaragua estaba Moshe Rabani, que es, a ver, uno de los funcionarios iraníes buscados por la voladura de la AMIA, sindicado como uno de los responsables de la voladura de la AMIA, y tiene una tarjeta de búsqueda de Interpol, de esas cartas rojas, que está buscado en todo el mundo. No puede pisar ningún lado, el tipo lo tiene que meter en cana, donde pise, la Interpol lo tiene que meter preso. Este aquí que estaba ahí, y el canciller argentino, el embajador argentino estaba ahí, tranquilamente podría haber levantado el tubo y llamar a Interpol y que lo metieran preso, y lo agarrábamos al tipo este y lo deportábamos a la Argentina, por lo menos para juzgarlo, por la muerte de los argentinos que se hicieron pedazos, que estos tipos hicieron pedazos cuando volaron la AMIA. Este aquí no hizo nada. No hicieron nada. Y es la pregunta, ¿no? Seguimos con esto de Irán. Este gobierno demuestra. El gobierno sabía. No puede no saber. Ni el embajador, ni el canciller, que este hombre Cafiero. Lo Juná, Cafiero, pelito largo. Sí, bueno. Y que Cafiero tampoco sabía. Nadie sabía que este iraní venía acá. A Nicaragua. Bueno, la cuestión es que cuando les cayó la ficha, después que todo el mundo, los que no están con este eje de Irán, Venezuela, Cuba, los repudiaron, si toco, tenés el iraní ahí que te voló la AMIA, no puede ser tan abombado de no denunciarlo. Bueno, ahí parece que se dieron cuenta y hicieron, no sé, que una pantomima de una denuncia. La cuestión es que cuando la denuncia cayó, el iraní sabe dónde estaba, en Irán. El tipo se tomó un avión y se fue. Pero el tipo estuvo, lo vieron las cámaras, lo vieron, sacaron fotos, todo joya. Con lo que estamos afirmando, que en el plano internacional la Argentina se está afirmando en el eje este, ¿no? El eje este. Irán, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia y China, que son los dos próximos viajes que va a hacer el presidente de la nación. Va a ir a Rusia, va a hablar con Putin, y va a ir a China para hablar con Xi Jinping. En esto nos estamos posicionando. A ese mundo vamos. A la izquierda. Cada uno que piense lo que quiera. Dentro de este marco estamos en el top 5 del mundo en inflación. ¿Sí? Un poquito más por ahora que Sudán y Venezuela. Ese es el marco. Si miramos esto de la presencia del iraní este en Nicaragua, uno de los sindicados por la voladura de la AMIA, no podemos no pensar en la denuncia del pacto Irán que iba a presentar el fiscal Nisman, el cual se van a cumplir 7 años de su desaparición pasado mañana. Es decir, hace 7 años atrás, Nisman a esta altura estaba en su departamento armando la estructura de la presentación que iba a hacer en el Congreso de la Nación el miércoles. Tal vez estaba con un señor de apellido Lagomarsino, ¿te acordás? Que le llevó por casualidad una pistola. Y que también por casualidad, vaya a saber, ¿no? El tipo terminó muerto con un tiro de esa pistola. un fiscal de la nación murió asesinado justamente por denunciar a la presidenta de la nación por un pacto que se hizo con Irán para encubrir a estos tipos que fueron los partícipes de la voladura de la AMIA. Es bárbaro esto, pensar así, ¿no? El martes, lo matarían a Nisman, si nos ponemos en contexto de hace 7 años atrás. Ese día domingo, de todo el lío este de Nisman hace 7 años, había 89 agentes de la CIDE activos en la zona, 89 tipos. Digo esto como para tratar de recordar y no olvidar algunos detalles que son importantes, más allá de que esto yo tengo para conmigo la impresión de que nunca se va a saber, porque este es el país donde nunca pasa nada, como empezaba, ¿no? No pasa nada, acá no pasa nada. Y si pasa, quédate tranquilo, que tampoco va a pasar nada. 89 agentes de la CIDE que reportaban en aquel momento a un señor de apellido Pocino, que era jefe de la CIDE, ¿eh? Obviamente, muy, muy cercano a Cristina Kirchner. Y Pocino, este señor Pocino, jefe de la CIDE, el Servicio de Inteligencia del Estado, por la duda no sepas, unos espías, ¿sí? Espías, criollos. Pocino, a su vez, tiene 12 llamadas con un señor que se llama Juan Martín Mena, que en los ámbitos del espionaje, porque no te creas que nosotros no tenemos también espías y espionaje, así como tiene el MI-16, la CIA, el Mossad, todo. Nosotros también tenemos los espías criollos. Bueno, en el ambiente de los espías criollos, la denominación de este señor Juan Martín Mena, a quien Pocino reportaba, es el señor 8. Este señor 8, que era también alto funcionario de la CIDE en aquel momento que mataron a Nisman, es hoy viceministro de Justicia de este país. Sorpresa, ¿no? Seguimos los mismos. Si somos los mismos y venimos de allá atrás, vos pensás que puede cambiar algo. El sábado anterior a la muerte de Nisman, hubo un incendio en un depósito de la Casa Rosada, el sábado 17. Aníbal Fernández, que era el secretario de Seguridad en aquel momento, Aníbal, le cambió la fecha, en vez del 17 lo pasó para el 25, y dijo que ese incendio no había reportado daños, que fue una cosa menor. Y aparecen videos de gente, transeúntes, que pasaban por la calle donde habían visto 4 autobombas, bomberos, sirenas, qué sé yo, porque se quemaba. Y a la postre, cuando entraron a revisar, se perdieron 130.000 archivos, porque donde se quemó es donde estaban guardados los datos de la llamada, de los entrecruces de llamada, bueno, toda esa cuestión, ¿no? La cosa que podía concebir las pruebas. 85 muertos dejó la AMIA. 7 años de la muerte del fiscal Nisman. Esa cosa desastrosa de ese lugar que fue un enchastre. Las imágenes creo que nadie se las olvida. No creo que nadie deje de recordar lo que fue el departamento de Nisman, buscando las pruebas, ¿no? De cuando a Nisman lo matan y lo encuentran, había como 60 personas adentro del departamento. El doctor Osvaldo Raffo, que es perito criminólogo, decía que entró una manada de búfalos al departamento. Este tipo que le dedicó su vida a la criminología, perito forense, reconocido mundialmente, dice que, bueno, en una escena del crimen, cuanto más puede llegar a ver, como máximo 6 personas tomando muestras. Dice, un pelo, puede dar la señal del ADN de la persona que estuvo. Acá entraron 60 personas, ¿te acordás? ¿Te acordás de Bernie, que estaba en el medio del campo y se vino con las patas toda embarrada y entró así como estaba? Un poco más como que abrieron la puerta y entró todo el mundo. 60 personas. La puerta de servicio se demostró, porque viste que empezaron las pericias. De arranque salieron a decir que se había suicidado. Cristina salió a decir que, bueno, que no tenía toda la certeza, pero que no tenía ninguna duda de que era, que, viste, y al otro día dijo otra cosa. La puerta de servicio, porque la puerta estaba cerrada de adentro, la puerta principal, pero la puerta de servicio estaba abierta. Estaba abierta. Yo recuerdo cómo salió el gobierno a instalar el suicidio. Cristina dijo 6 veces públicamente de lo del suicidio. Me acuerdo de Cristina por Facebook preguntándose por qué el hombre toma una decisión de matarse. Y la enorme operación que hizo el gobierno con la vida privada de Nisman, que obviamente era un fiscal puesto por el mismo Kirchner para investigar la AMIA. Hicieron un desastre con su vida privada. Sacaron fotos de donde no había, de un tipo que era soltero, que era una, tenía una pinta y le gustaba salir y qué sé yo, y bueno, como tal, andaba por el mundo, siempre bien acompañado, pero claro, el tipo un poco más, se había prostituido, ¿no? Para tapar algo que estaba a todas luces, una denuncia contra la presidenta de la nación, destapar este hilo de que este tipo tenía las pruebas, de cómo había sido el atentado. Cuando entró este gobierno que está ahora, la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, ¿la ubicás? Sabrina Frederick, que ya la rajaron. Lo primero que hizo, una de las primeras cosas, fue poner en duda el estudio que hizo Gendarmería sobre el caso Nisman. Pero a la semana, a los 15 días, porque Gendarmería, ¿te acordás?, hizo la reconstrucción a escala del baño de Nisman y estudió las posiciones del cuerpo y cómo y dónde, las incongruencias que tenía esto, dónde fue a parar la pistola, que era imposible que estuviera donde estaba, que era, o sea, un montón de imposibles que Gendarmería, en un estudio pormenorizado, termina concluyendo con que, bueno, que a Nisman lo mataron, que eran 2 personas, como mínimo, de dónde estuvieron las personas, todo lo demás. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, dijo Cristina. De que, bueno, de todas estas historias que así van pasando, y en este país del no pasa nada, quédate tranquilo, vamos a seguir avanzando con este tipo que está metido ahí en el medio, que es Lago Marcino, que es un exagente también de los servicios, de esta cosa oscura que son los servicios de inteligencia, que van a ir a juicio oral. ¿Quién va a ir a juicio oral? ¿Quiénes son hasta acá los que están en esta causa? Bueno, el propio Lago Marcino, porque bueno, es partícipe necesario. Dice que Lago Marcino le atendía las computadoras, y la computadora de Nisman tenía una atención remota, es decir, de alguien desde afuera le podía manejar la máquina. Pero no le encontraron nada, no, en el departamento no había nada raro, ¿no? ¿Cuántas preguntas te quedaron de lo de Nisman? ¿No sentiste como yo el día que no? Yo me acuerdo que cuando nos enteramos en la mañana, estábamos en casa con Sandra y cuando nos enteramos de la noticia nos miramos los dos. Nos mataron a Nisman, nos mataron. Nisman era la esperanza. Nisman era la esperanza de un poco de justicia en este país. Era la esperanza de que esta tipa, entre otras cosas, fuera presa también. Porque yo guardo la esperanza que esta tipa vaya presa. Y me refiero a Cristina. Yo guardo la esperanza que esta tipa vaya presa. Y estoy guardando las formas idiomáticas para no decir un montón de cosas que tengo en la punta de la lengua y no quiero porque no puedo acá adentro. Va a ir a juicio oral Lago Marcino. Son 5 personas, Lago Marcino y los 4 custodios, que tendrían que haber estado cuidando, pero que en ese momento, oh sorpresa, no había nadie. No había nadie, no había cámaras. Tranquilamente, en la escalera del departamento tampoco había nada, no había cámaras. Entonces, bueno, se llega a la conclusión de que en su defecto entraron por la puerta de servicio, que era la que estaba abierta, salieron por la escalera, o en su defecto, oh sorpresa, no había datos de que en la torre del edificio Le Parc quienes habían tomado de edificios temporales. O sea que tranquilamente alguien en el mismo edificio tomó un departamento alquilado, lo tuvo y fue al departamento de Nisma, lo mataron y se fueron a su departamento y siguieron ahí guardado, fondeado. Creo que tenemos que tener para nosotros mismos la necesidad de no olvidarnos de estas cosas para proteger la integridad judicial de la actual vicepresidenta de la Nación. En este país mataron a un fiscal de la Nación y esta justicia que tenemos hace que esto siga impune, y los mismos funcionarios que estaban en aquel momento que organizaron todo esto, toda esta movida, están ahora en el gobierno, son gobierno de nuevo, estaban allá y están acá, son los mismos, no se van a autoinvestigar. ¿No te parece? Sería muy pavo, ¿no? Si lo hicieron, lo organizaron y lo hicieron allá atrás, no se van a mandar en cana solo ahora. No sé, no creo que haya nuevas luces sobre el caso Nisman, pero otra de las pruebas, otra de las cosas que afirma esto, es que el gobierno argentino, sabiendo que estuvo el iraní en Nicaragua, pudiéndolo denunciar para que el Interpol lo meta preso, mira para otro lado. El mundo le dice a la Argentina, che, ahí está el iraní, Fernández, presidente, hace algo. Cafiero, canciller, una alerta roja tenés en el mundo por este tipo, por favor. Era parte del pacto con Irán de levantarle la alerta roja a estos tipos que había negociado Cristina. Y no hicieron nada. Una pregunta que queda dando vueltas. ¿Hasta cuándo va a ser este país el país donde nunca pase nada? ¿Hasta cuándo en este país vamos a seguir teniendo este tipo de cosas? Y te digo estas cosas que son cosas grandes, ¿sí? Es la muerte de un fiscal de la Nación. La muerte no, el asesinato. Por ir a presentar pruebas contra la actual vicepresidenta. Procesada, multiprocesada. Y lo mataron. Y en este país no pasa nada. Ojalá empecemos a pensar que algún día puede haber otro gobierno de otro color político, con otra justicia que a lo mejor pueda avanzar en estas cosas, para que en este país nos dejemos de pensar. Y de paso aprovecho para recordar a un tipo que puso los huevos, realmente puso los huevos, y se animó a ir contra el poder, a ir contra la presidenta, bueno, le costó la vida. En la memoria del fiscal Alberto Nisman, que hace 7 años, si nos pudiéramos ir a 7 años atrás, al martes lo van a matar. Pensá que el martes lo matan a Nisman. Es horroroso. Es un fiscal de la Nación. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.